en las radios amigas que se unen para ser parte de este gran encuentro con la música popular ecuatoriana y sobre todo con nuestros invitados e invitadas que se dan cita a este programa intercultural que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a nuestros amigos de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos por este gran encuentro y quiero decirles a ustedes que no se desconecten porque hoy tenemos invitada acá en los estudios de la radio. Vamos a conocer su trayectoria, también conoceremos sus producciones y ese apego de la música desde la infancia, pues hasta ahora que ha obtenido ya su título con las mejores calificaciones. Así que nos vamos con el siguiente segmento aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Al inicio del programa nosotros habíamos escuchado un tema musical que lleva por título Cometas en Febrero. Ahí escuchamos un piano. Ese piano era tocado por nuestra invitada del día de hoy, Alejandra Salomé Robalino Pinto, quien nació en Quito un 17 de septiembre de 1995. Ella es hija de Patricio Robalino y de la señora María Pinto. Hace música desde los 6 años de edad, pues ingresó ya al Conservatorio Nacional de Música y a los 13 años obtuvo el título de bachiller técnico en el piano. Continuó sus estudios a nivel tecnológico y posteriormente pues pasó a ser parte de la FOSGE. Pero sus estudios no se quedaron ahí, sino que finalmente ingresó a la UDLA, donde obtuvo su título ya como una verdadera profesional y sobre todo ese estudio lo enfocó, le dio énfasis a la composición popular. Bienvenida Alejandra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Laurita y compañeros Radio Escuchas, es un honor para mí estar en este espacio compartiendo un poco. Bueno, Alejandra, sabemos que tu familia hace música, por lo tanto, no hay más que decir, sino que siempre estuviste vinculada a la música. Tu madre María hace violín, tu padre sí. Guitarra, también hace música, canta, sí. Y en el caso tuyo te inclinaste por el piano y también por poner voz, la música coral. Sí, bueno, yo empecé rodeada de música, desde el vientre de mi mamá, que ella siempre le acompañó a mi papi en el Centro Cultural Huasipungo, luego yo le acompañaba a ella al conservatorio, siempre fue un ambiente rodeado de música, y bueno, yo empecé con el violín, pero la verdad luego ya me ganó el piano, y seguí mis estudios en el piano, hasta el día de hoy, que ya tengo mi título y ya me gradué. Uh-huh. Perfecto. Empezaste con el violín. Quizá tu mamá dijo, mi hija se va por el violín. Pero, ¿qué te arrastró al piano? Bueno, mi mami sí quería que yo siga violín como mi hermana mayor Victoria. Pero ella también un día me dijo, bueno, vamos a que escuches otro instrumento. Me llevó al aula de una amiga suya que era profesora de piano y me dijo, escucha, a ver qué te parece. Y me encantó, la verdad, fue un sonido tan hermoso y yo dije, yo quiero estudiar eso. ¿Y qué edad tenías ahí? Cuando estudié empezar violín tenía 5 años, cuando estudié piano empecé a los 7 años. A los 7 años. Ajá. Y de ahí le diste para largo al piano. Y de ahí ya me quedé con el piano, la experiencia de tocar en orquesta realmente me cambió la vida y ha sido mi forma de transmitir mi identidad a través de la música, específicamente en el piano. Bueno, y ahora coméntanos esa experiencia. Mientras estabas aprendiendo, sin duda lo hiciste con música clásica o con la conocida música académica. Sí. ¿No entraba la música ecuatoriana? No, bueno, también. En el lado del conservatorio siempre ha sido música clásica. Pero en el lado de mi casa siempre estuvo la música ecuatoriana, con el grupo Huasipungo. Entonces, mis papis siempre me inculcaron ese amor y ese respeto hacia la música ecuatoriana tradicional. Entonces, desde pequeña igual les acompañaba ellos a las presentaciones, ya me grabé las canciones, que cuando aprendí a tocar el violín, ya me sabía todas las canciones que mis papis interpretaban. Entonces, fue muy fácil para mí adaptarlo en adaptarlo, el piano. Ajá. Y diríamos, no fue tan difícil, porque estoy pensando en el violín, que tiene cuerdas distintas, afinación distinta. ¿Y qué pasa con el piano, como para poder transformarlo? ¿No hay problema? O sea, no sé, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, para mí siempre ha sido mucho más fácil interpretar la música ecuatoriana en el violín. Le siento que tiene una mayor relación el instrumento con los géneros. En el piano yo siento que tal vez no haya esa misma afinidad para géneros como el sanjuanito o el albazo. Es algo muy personal, ¿no? En el caso de los pasillos, sí, siento que hay una conexión bastante fuerte con el piano. Y eso, ¿por qué te inclinaste por la composición musical? Bueno, creo que es parte del descubrirse como artista, porque yo cuando empecé la universidad tenía la idea de hacer mi carrera como pianista. Pero luego fue pasando el tiempo, tuve algunas clases de composición, de armonía, donde nos pedían que hagamos trabajos de musicalizar escenas de películas o de musicalizar un poema, una historia. Y ahí fue cuando hice como el clic y dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que realmente quiero hacer como mi carrera profesional. Y no te ha sido difícil, es decir, encontraste el espacio, la universidad perfecta para poder desarrollar tu conocimiento. Sí, estoy muy agradecida porque la UDLA es muy abierta en el ámbito de las oportunidades que brinda. Hay muchísimos ensambles en los que uno puede tocar su instrumento, incluso cantar, probar diferentes géneros, pero también en el lado de la composición tiene muchas oportunidades de crear música para diferentes ensambles, por ejemplo, ensambles de cuerdas, ensambles de rock, ensambles de big band. Entonces uno va descubriendo su identidad artística a través de la experimentación de diferentes géneros y también diferentes ensambles. ¿Cómo ha sido tu vida, Alejandra? Sabemos que te dedicaste a la música, pero ¿qué ha pasado con tus estudios normales, el juego? Bueno, yo desde pequeña empecé en el conservatorio. Entonces mi vida era el colegio, tenía unos 20 minutos para almorzar, a veces en mi casa, a veces en restaurantes, a veces en el bus. Y a las 3 ya tenía que estar al otro lado de la ciudad, en el conservatorio. Acababa mis clases a las 7, en las horas libres a veces hacía deberes, a veces no alcanzaba, llegaba en la noche a hacer deberes. Pero quiero decir algo aquí, que no es que no tuve, o sea, sí es un sacrificio, sí demanda bastante sacrificio, porque mis papás siempre me decían que mi única responsabilidad era estudiar. Entonces yo tenía que hacerlo bien, no me podía dar el lujo de decir, bueno, es que estoy en el conservatorio, no me va tan bien el colegio, no, sino que tenía que mantener un buen ritmo en el colegio y en el conservatorio. Pero aparte de eso, yo creo que uno sí encuentra el tiempo para jugar, para tener amigos, para hacer vida social. Ajá, es cuestión de organizarse, creo yo. Entonces no tuviste el mínimo problema. No, más bien yo disfruté mucho mi infancia, mi parte del colegio. Fue una experiencia muy bonita. Se necesita la organización, simplemente. Sí, la organización y también yo creo que la pasión por hacer algo que, o sea, por lo que estamos haciendo. En mi caso era la música, entonces a mí, mi mamá no me tenía que decir, Ale, anda a estudiar piano, por favor. Yo misma me aprendí a disciplinar, también encontrar tiempo para hacer los deberes, para organizar mi vida en general, pero también a disfrutarla, ¿no? Bueno, en la escuela debes haber estado también ya en los escenarios, por lo que sabías hacer. Sí, bueno, en la escuela yo estuve en la estudiantina. La verdad es que la música también me brindó algunas oportunidades en la escuela y en el colegio, porque me decían, bueno, Ale, por favor, canta en la misa o canta en este concurso de oratoria, toque el piano, haz esto. Y personalmente no era muy buena en educación física, entonces, pero mi profesor de educación física entendía eso, entonces me ayudaba y me decía, bueno, ya, haz un trabajo sobre esto, expón, y en cambio yo como que otorgaba la parte musical al colegio. Y ese ha sido tu campo. Bueno, vamos a seguir nosotros disfrutando música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Acá nos trajo también algunos temas musicales, Alejandra. Así que, ¿qué crees que podemos escuchar a continuación? Bueno, quisiera compartirles ahora una obra que se llama Petricor. Petricor significa el olor de la lluvia cuando toca la tierra. Y es un olor muy especial para mí y creo que significa esta obra el que una persona puede caminar bajo la lluvia sin preocuparse, tratando de descubrirse a sí mismo en ese momento. ¿Es de tu autoría? Sí, es de mi autoría. Bueno, el olor de la tierra, ¿hace cuánto tiempo nació esta obra? Esta obra nació hace un año como parte de una clase de composición avanzada en la universidad. Ya, ¿y qué nomás lleva esta canción? ¿Hay piano, algunos otros instrumentos? Bueno, la instrumentación es piano, cello, fagot y clarinete. ¿Y esto lo hicieron en la universidad mismo? Sí, esta fue parte de una clase. Y ahí sale este hermoso producto que se llamaba Petricor. Ya estamos de regreso, ahí escuchábamos este tema musical que es autoría de nuestra invitada Alejandra Salomé Robalino Pinto, que nos acompaña aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, Alejandra, vamos a seguir nosotros este diálogo y de hecho hablábamos de los escenarios en las instituciones educativas que te brindaron la gran oportunidad, abrieron las puertas para que puedas también mostrar tu talento, tu creatividad. Pasaste por una tecnología en el conservatorio y de hecho hay una faceta donde se dice que llega la música clásica, pero ¿hay libertad ahí para poder expresar lo popular? En el conservatorio, bueno, como parte del repertorio que nos piden cada semestre, en los niveles avanzados había una obra ecuatoriana, una. pero el resto es música clásica en sus diferentes etapas. Por ejemplo, obras del periodo barroco, del mismo clasicismo, del romanticismo, de la época contemporánea, pero no hay mucha apertura a la música ecuatoriana. Más bien en otros espacios como el coro del conservatorio, ahí hay una mayor influencia de esta música. ¿A qué crees que se da este hecho? Bueno, creo que el conservatorio está enfocado en la técnica, en el desarrollo del virtuosismo, y eso ellos lo buscan a través de la música clásica. Es como esa conexión que tiene entre el nombre, de dónde vienen los conservatorios, cuál es su origen, y su origen, bueno, viene de Europa, ¿no? De la música clásica. Entonces, creo que por esto se da esta mayor incidencia de la música clásica en el conservatorio. ¿Podemos acercarnos contigo, Alejandra, a conocer un poco más sobre el piano? ¿Cuáles son sus elementos el día de hoy? Bueno, el piano es un instrumento que tiene cuerdas en su interior, pero se las toca a través de martillos que vienen a ser las teclas, y eso le da la sonoridad al piano. Uh-huh. ¿En qué se afina el piano? El piano, pues, tiene una afinación de 440, que es el estándar en la música clásica, y eso requiere de un profesional para su afinación, para las reparaciones, para el mantenimiento, personas que se dedican únicamente a esto por su complejidad. Uh-huh. ¿Tú ya estás a la par para hacer este tipo de proceso? Este es un estudio muy aparte de la interpretación o de la composición. Hay maestros aquí en Ecuador que sí lo realizan, pero yo personalmente no he tenido el gusto de aprender ese arte. ¿Ahora has pensado en nuevos proyectos, salir del país, o cuáles son tus próximas metas o objetivos? Bueno, de aquí yo quisiera seguir estudiando composición, buscar una maestría en otro país que me abra las puertas para poder seguir estudiando. Eso depende mucho en mi situación de una beca, porque estudiar afuera es bastante caro. Entonces, estoy en el proceso de aplicar, buscar financiamiento y esas cosas. Uh-huh. Bueno, ahora entremos a la cuestión de la universidad, tu licenciatura en composición popular. A ver si es que nos podemos acercar. ¿Cuáles son el estilo de la formación que les dan a ustedes en la universidad cuando se habla de composición popular? Bueno, la universidad fue una experiencia totalmente diferente al conservatorio, porque yo venía de tocar música clásica, música ecuatoriana y ya. Del resto de géneros no sabía casi nada. Y la UDLA, en cambio, tiene un enfoque más a la música contemporánea, al jazz, a géneros como el rock, el R&B, el funk. Entonces, por un lado, sí fue un reto adaptarse a estos nuevos géneros, pero una experiencia también muy enriquecedora, porque uno aprende a defenderse en una gama mucho más amplia, lo cual también abre las puertas para nuevos trabajos, nuevas oportunidades de tocar en otros espacios. Uh-huh. Con toda esa experiencia, con todos estos géneros musicales que has tenido que experimentar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de ese proceso? Del proceso de experimentar, yo creo que igual requiere bastante estudio, ¿no? A veces se piensa que solo la música clásica academia demanda horas de estudio, de desarrollo de técnica, pero yo me di cuenta en la universidad que no solo era ese género, que necesité muchas horas de estudio para comprender el jazz, para comprender los inicios de la improvisación, para comprender la armonía, para saber cómo improvisar en géneros como el rock, como el funk. También aprendí el hecho de acompañar, tocar el piano en diferentes aspectos. Puede ser el piano como solista, como en un trío llevar la melodía, como en un acompañamiento a una cantante, por ejemplo. Entonces, todos esos aspectos los fui descubriendo en la universidad. ¿Y en qué varía el hecho de hacer piano solo, porque tengo que acompañar a un trío o también a un dúo, por ejemplo? Bueno, en el caso de que tengamos que hacer un piano solo, uno mismo tiene que llevar la melodía, el acompañamiento y las líneas de los bajos. Todo ahí mismo, ¿no? En el caso de que sea piano de acompañamiento, uno puede llevar la armonía y el bajo, o solo armonías en acordes más grandes, o simplemente llevar el bajo y el acompañamiento en el caso de que no haya un bajista o un contrabajista. Bueno, eso ya depende también, o sea, ¿qué es lo que voy a tener? La pregunta para saber qué es lo que tengo que hacer. Exacto, ¿en qué contexto me encuentro, qué género estoy interpretando y cuál es el rol del piano en ese género. Bueno, vamos a descubrir pues todo esto que nos acaba de decir en este momento Alejandra Salomé en el siguiente tema musical. Sé que nos trajiste una pista porque vamos a tener música en vivo también. Sí, vamos ahora con la pista. Vamos con esa pista. Francisco, vamos a hacer música en vivo, así que tenemos una pistita que ya te indicó. Vamos a hacerle sonar en este momento y disfrutemos en la voz de Alejandra Salomé Robalino Pinto. Tus brazos me envuelven, tu tierno latido amaina mi ser. Bajo el viejo sauce miramos al cielo, bermejo caso que afianza nuestro amor. Vamos a conocer el nombre de este tema, creo que el viejo sauce. Sí, el viejo sauce nació como parte de un proyecto de la universidad igual, en el que formamos una banda para hacer música con géneros tradicionales del Ecuador, pero también que tengan nuevas influencias como de la armonía jazz. Y este tema en específico es un pasillo, la letra la compuse con un amigo que se llama Santiago Noriega, y la música es de mi autoría. la música y el tema de los dos. Ajá. Ah, bueno. El viejo sauce nació hace qué año. El viejo sauce nació en el 2016. Ya tiene 2 años. Uh-huh. Ya tiene dos años este hijo. Ajá. Bueno, de ahí, ¿hay algo más que quieras contar respecto de este tema? ¿Algo especial? Bueno, ¿qué tiene de especial? Es que hacer letra en conjunto con otra persona o con otro grupo de personas es realmente un reto, porque uno quiere imponer sus ideas, que esto me sonaría mejor, que yo quiero contar esto, pero al final logramos, creo que, una bonita historia, ¿no?, para transmitir. Creo que esa fue la primera vez que yo escribí una letra en conjunto, y Santi también. Entonces sí era un reto para los dos, pero creo que el resultado es bastante bueno. Complicado poderse poner en contacto. Me imagino que debe ser también un poco difícil para aquellas personas que ponen música a las canciones, de poder adentrarse a qué es lo que quiere mostrar, en este caso el creador. En nuestro caso, lo primero que salió fue la letra. De ahí, como la historia es muy clara, ¿no? Es una historia muy romántica, pero también dulce. Entonces, sabíamos que iba a ir con un pasillo. Y de ahí, el resto, la música fluyó de una manera mucho más fácil, porque ya la idea estaba clara. Ya el mensaje que queríamos dar estaba bastante explícito. Entonces, fue mucho más fácil a eso poderle dar la música. Cuando tú dices romántico y hablamos de pasillo, ¿es mucho más fácil este ritmo para hablar de amor? Sí, bueno, el pasillo también tiene muchos temas que son de desamor, ¿no? Y este tema, hasta el final, que dice cuando ya seamos viejitos y tu tez sea surcada, espero volver a encontrarte en el viejo sauce. Entonces, era también como un nuevo aporte a este género, de no tanto inclinarnos hacia el dramatismo del desamor, ¿no?, sino a una imagen diferente, desde algo mucho más dulce, tierno. Cuando hablamos de la composición, cuando hablamos también de los temas de creación, siempre creemos que hay una faceta que le hace falta a nuestro país, que es la creación, de producir temas musicales, pero cuando vamos escarbando y vamos buscando, encontramos que sí existe mucha producción en el Ecuador. Sí, de hecho, solo en la universidad hay muchísimos proyectos en los que, sí, algunos se vinculan con la música ecuatoriana, con los géneros, otros no, pero son nuevas propuestas que están saliendo de músicos jóvenes, y creo que lo que hace falta, por un lado, es otorgar los espacios para que esta música se dé a conocer, se difunda, y por otro lado, también hace falta un poco de parte de la audiencia, ¿no?, el buscar o el dar la apertura a artistas ecuatorianos. Buscamos el espacio y, de hecho, ¿qué dirías tú? Bueno, ya te adelantaste un poquito, pero ¿qué le dirías al público, por ejemplo, que escuchemos nuevos temas? Porque a veces estamos como con esa expectativa de escuchar aquellos temas que fueron éxito hace 3-4 décadas. Claro. Bueno, yo les hago la invitación a que hagamos como una pequeña investigación, ¿no?, a lo que está saliendo, porque, como les comento, hay muchos artistas ecuatorianos jóvenes que están incursionando en el rock, en la música incluso clásica, en la música ecuatoriana, con nuevas propuestas que realmente quieren hacer una carrera de la música, de la composición, de nuevos temas. Y eso, hacerles la invitación a la audiencia que investigue un poco, a que dé la apertura, porque a veces decimos, no, bueno, son jóvenes, todavía les falta, esperemos unos 10 años capaz, o no suenan como la época de oro de los pasillos, pero así como el mundo va evolucionando, la música también va evolucionando, trayendo nuevas oportunidades, nuevas canciones a las cuales podemos darles la oportunidad, ¿no? Bueno, Alejandra, sin duda Ecuador experimentará también de esa sensibilidad tuya, de nuevas propuestas, de nuevas cosas que tengan mucho que ver con la composición popular. Sé que, ¿cuántos tienes al haber ya producciones tuyas? Bueno, yo más o menos tengo unas 6 obras instrumentales. Y en el caso de la música con letra, canciones como las que acabo de cantar, tengo unas 4 producciones ya. Alrededor de 10, 6 ¿sí? instrumentales y 4 de esto. ¿Cuánto tiempo te lleva producir un tema musical? Yo sé que a lo mejor puede alcanzarte un día, como puede haber mucho más tiempo. Claro, bueno, dentro de la etapa de la producción hay subetapas, digamos. Está la etapa de la composición, que no hay una fórmula exacta de decir así se crea música. Para algunos es buscar una idea musical sobre la cual crear una pieza completa. Para otros es basarse en una armonía. En mi caso, yo siempre busco una historia detrás, sea una historia de un cuento, una experiencia personal, una historia de una serie que a mí me guste ver, porque me gusta bastante todo toda la industria del cine, de la televisión, de los documentales, todo eso. Entonces, para mí es siempre buscar una historia que transmitir a través de la música. Una vez que tengo eso, puedo empezar a componer. Y una vez que ya tengo la melodía, la armonía, empiezo la orquestación, digamos, ponerle más capas, más instrumentos, arreglos. Y una vez que ya está todo terminado, viene la fase de producción, de llevarlo a un estudio, de grabarlo con músicos en vivos, de la mezcla, la postproducción, masterización, y luego se pasa a la difusión. Eso sería en el caso de un proceso ideal, digamos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los estudios suelen ser muy caros, hay que pagarle no solo a los productores, a los músicos que interpretan, la parte de postproducción, entonces eso también representa un costo para los nuevos artistas, ¿no? Ese también es un reto al que nos estamos enfrentando. Quería saber si después de ese proceso que resulta tan largo, tan tedioso, económicamente también muy fuerte, sí, para poder nosotros escuchar una melodía maravillosa como las que estamos escuchando, pero quería saber si en esos arreglos tú solamente pones partitura del piano o también haces de los otros instrumentos. Bueno, en una fase inicial se trabaja solo con escribir la melodía en partitura. La melodía y yo sé poner el cifrado que viene a ser la armonía. Una vez que tengo eso, depende si mis piezas tienen o no tienen piano para escribirlo, pero sí, el trabajo del compositor también es escribir todas las líneas. En el caso de la obra que escuchamos como Cometas en Febrero, tiene una orquestación bastante amplia. Entonces tenía un quinteto de vientos metal, en las cuales escribe todas las líneas. Teníamos un quinteto de cuerdas, igual escritas todas las líneas, y teníamos lo que se llama la sección rítmica en la música contemporánea, que es batería, piano eléctrico, guitarra eléctrica y bajo. O sea, escribo absolutamente todo. Ahora, otra pregunta que quiero hacerte es, ¿si una de tus obras ha sido parte de la orquesta de la Fosge, por ejemplo, o todavía no has logrado eso? Llegar a un nivel de orquesta todavía no está en mis planes futuros, digamos. Pero una de mis obras, que se llama Siluetas de Viento, que también te la traje para poder escucharla, ganó este año, fue parte de los ganadores de la convocatoria del Festival Música Ocupa. Ajá, sí. Dice el municipio de Quito. Perfecto. Sí. Bueno, ya nos vas a contar los detalles. ¿Qué tal si escuchamos esta canción? Claro. ¿Titulaba? Siluetas de Viento. ¿Cuánto tiempo te llevó componerla? Siluetas de Viento, la trabajé más o menos en 3 días. 3 días. Ajá. Y ahí vamos a ver el producto cómo quedó. Thank you. Estamos ya de regreso. Hermoso tema musical. Bueno, a veces decimos siluetas del viento. ¿A dónde le transportó a usted? Bueno, nosotros ya nos llevó hasta esos espacios verdes, a la montaña, mi estimada. Sí, la verdad es muy bonito que tú lo digas, que te llevó a al monte, a la montaña, porque esa era mi idea cuando yo compuse este tema. Dije, bueno, quiero hacer una obra que hable de la gente, del campo. Este tema está compuesto por 3 micropiezas, porque así lo designaba la convocatoria del festival. La primera obra se llama Paz, la segunda Gozo y la tercera Justicia. Yo pensé estos 3 nombres basados en la Biblia, porque en la Biblia dice que el reino de Dios es gozo, paz y justicia. Pero no quería darle una idea de algo celestial, lejano, sino de ver esas siluetas en la gente del campo, en el gozo de los niños, en la paz de sentir el viento en la montaña y en la justicia que también merecen esas personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, hermoso pensamiento, hermosa inspiración, pero a veces, miren amigos, es importante los espacios de difusión para realmente conocer. A veces decimos, ganó el premio fulana de tal, qué chévere, escuchamos la canción, nos identificamos, pero no conocemos ese otro lado. ¿Qué pensó la persona, en este caso Alejandra, al momento de inspirarse y qué quiere brindar? ¿Qué es lo que desea transmitir a través de esta melodía? Bueno, sabemos que obtuviste el premio por este tema, pero también has tenido otros logros. Graduarte como la mejor en la universidad. Eso significa satisfacción para el ser humano, pero también grandes retos. Sí, bueno, la verdad, yo no esperaba eso, no era como mi meta llegar como a ser la mejor, pero algo que he aprendido de mi familia es siempre hacerlo todo con excelencia. Y estudiar en la UDLA significaba buscar becas para poder estudiar, porque mi familia no podía pagar la universidad en su totalidad. Entonces, siempre tenía como ese reto de dar lo mejor para mantener esas becas, para subir esas becas, para poder terminar mi carrera. Pero no solo lo hacía por la beca, sino realmente porque a mí me apasiona la música y no quería desaprovechar ninguna oportunidad que allí me dieron. Y realmente el terminar como la mejor egresada es como un símbolo de gratitud a mi familia, a mis papás, por todo el esfuerzo que ellos han hecho para apoyarme en el camino de la música. Bueno, ya nos dijiste que tienes grandes retos de estudiar tu maestría, buscar también las becas para poder salir, seguir componiendo, seguir creando, pero ahora, siendo parte del grupo Huasipungo, también hay otras oportunidades de brindar a los más pequeños, a los jóvenes. ¿Cómo va eso? Sí, bueno, con el grupo Huasipungo está pasando algo muy interesante, que es que la mitad de los miembros ahora son muy jóvenes. Son mis primos que están empezando la universidad en carreras de música. Entonces, es igual un nuevo reto de ver cómo las nuevas generaciones sienten, interpretan la música ecuatoriana y también cuál es el nuevo aporte como esta nueva generación de huasipungos para llevar la música ecuatoriana adelante. Recordemos que están por cumplir 40 años. Sí. ¿Ah? Entonces, recordamos la historia de Huasipungo que empezó en el Colegio Mejía, de los hijos de los conserjes de este espacio. Uh-huh. Música al oído. Música realmente que nacía desde el corazón, la pasión, el deseo. Uh-huh. Ahora tú nos hablas de un nuevo proceso donde ya no solamente es la música al oído, sino que todos se están formando en el ámbito musical y enfrentan nuevos retos, no solamente de mostrar la música desde lo clásico y desde pensar a veces que creemos que este tipo de música es solo para la gente que tiene recursos económicos para poder ingresar a un concierto. Uh-huh. Pero no, sabemos que también el hecho de aprender va a haber un vínculo con la comunidad, con el pueblo, con la comunidad. Sí, bueno, Huasipungo empezó con un contexto totalmente diferente en el que ellos querían hacer música protesta por todas las situaciones que estaban viviendo, por la persecución, por los desaparecidos, por todas las injusticias que se vivían bajo las dictaduras de Febres Cordero, por ejemplo. Ahora son nuevos tiempos, una situación totalmente diferente en el que tenemos que pensar no solo qué podemos aportar como músicos que sí, tal vez tuvieron una formación más académica, digamos, en las universidades, que tenemos estas oportunidades, pero aparte de la música, ¿qué tenemos para ofrecer? Como ecuatorianos, como parte de estos géneros, buscar más allá de buscar un nuevo discurso de qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que estamos viviendo, que sí tenemos una voz, que sí tenemos un mensaje detrás de, y sobre todo tenemos el amor por la música ecuatoriana, el cariño, el respeto por estos géneros y por llevarlos a un nuevo nivel. Lo que yo le decía a mi papi, que conversábamos el otro día, que me ayudaba a escribir unas cartas para las universidades, me decía, bueno, o sea, ¿cuál es tu sueño? Porque eso hay que escribir aquí. Yo le decía, chuta, qué difícil, no sé si todos a los 22 años ya tenemos resuelto el sueño y lo que queremos hacer por el resto de nuestra vida, pero lo que yo le decía es que yo quiero llevar a los géneros ecuatorianos a que sean conocidos en el mundo, a que tengan el mismo respeto, el mismo lugar que géneros como la música clásica académica, como el jazz, como mismos géneros de otros países latinoamericanos que ya se están dando a conocer, porque Ecuador tiene una riqueza inmensa en géneros musicales que creo que hace falta explotarla. Claro, y nos unimos a tu sueño, porque los ecuatorianos debemos apropiarnos de lo nuestro, de nuestra música, sin duda lo nuestro, sin defecto de valorar también otros géneros en los que se apasiona la juventud, pero sin embargo hay que darle, hacer un paréntesis por ahí y empezar a decir lo nuestro también tiene su lugar y lo nuestro también debe identificarnos y decir esta es mi música, un San Juanito, un albazo, una tonada, un capisca, un pasillo. Bueno, ahí les dejamos eso porque nos vamos a ir con más música y al regresar les estaremos contando sobre el apoyo que usted debe brindar a los jóvenes, porque este fin de semana van a tener un concierto y ahí está la oportunidad para que usted tome nota y se dé cita a este espacio. El siguiente tema que vamos a escuchar, ¿cuál es? El siguiente tema se llama Hell's Whisper, que en español significa susurros de tacos, que viene de una serie que a mí me gusta mucho que se llama Westworld. Vamos a escuchar. ¿Será que este susurro de tacos lo puedo adaptar a mí? Cuando estamos apurados y necesitamos unos ratos, nos apuramos para llegar porque algo pasa en tu casa. Bueno, la historia de esta canción, más bien la historia de la serie, ¿no?, en la que me basé, es de un parque futurista del oeste de Estados Unidos, donde todas las personas son robots y van cobrando como conciencia de su naturaleza. Entonces, puse este nombre porque uno de los personajes es una prostituta que lleva tacos y ella es la que empieza a cobrar conciencia de que es un robot. Entonces, es una serie que combina bastante misterio, es bastante compleja, diferentes líneas de tiempo, un reparto increíble y, bueno, yo me basé en esta serie para hacer esta composición. Bueno, también ha de llegar entonces al cine tu tema musical. Yo espero en un futuro poder estudiar, de hecho, música para cine. Ajá. Ah, perfecto. Bueno, es así como van naciendo estas historias. Mi querida Alejandra, como siempre digo, es un honor el contar con talentos como nuestros artistas ecuatorianos y en este caso tú. Éxito, ya no puedo decir, sino más bien que siga creciendo ese éxito. Muchas sabemos que todos esos sueños, esas metas, esos objetivos se cumplen gracias a la tenacidad de ustedes los artistas. Ha sido un placer haber compartido contigo. Muchas gracias, Laurita. Creo que estos espacios son muy importantes para la difusión. Nos ayudan como artistas nuevos, jóvenes, a seguir creciendo, a impulsar nuestra música y estoy muy agradecida por este espacio. Bueno, y ya saben, toda la historia de estos temas musicales los han conocido y de hecho pues los podrán replicar cuando escuchen estos temas musicales. Vamos a pasarles también a la FM y nos despedimos con ustedes agradeciéndoles por haberme acompañado, a Francisco Viracocha, que me acompañó en controles, y terminamos. ¿Hay algún tema que nos queda todavía pendiente? No, ya, bueno, será otra oportunidad donde podamos seguir disfrutando de los otros temas de nuestra invitada del día de hoy, Alejandra Salomé Robalino Pintos. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía.